Hola, buenas tardes. Agradezco mucho que estén aquí apoyando esta manifestación. Esta manifestación fue la marcha que ocurrió el pasado 3 de mayo en manos de un policía del estado de Puebla. Varios compañeros nos organizamos y nos preguntábamos qué es lo que está pasando en nuestro país, que están matando a jóvenes por simplemente plasmar signos y que estos son prohibidos en este estado. El día de hoy, 9 de mayo de 2015, en México, está presente Puebla, Distrito Federal, Guerrero y Guadalajara, en Estados Unidos, Nueva York. Este pronunciamiento exigimos verdad y justicia, esclarecimiento total del homicidio de Ricardo Cadena Becerra, sanción a los policías responsables por abuso de poder y violación de derechos humanos. Garantía de no represión, un acto público de reconocimiento de responsabilidad institucional, indemnización y acompañamiento psicológico de la familia. Derogación inmediata, y repito, derogación inmediata de ley antigrafiti y ley gala en el estado de Puebla. Medidas legales para mejorar las condiciones de desarrollo de las juventudes de todos sus ámbitos. Con base en el artículo 1, 6, 7 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el cual se menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Las y los jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, CRUZ y ciudadanos que suscribimos este pronunciamiento, queremos hacer pública nuestra preocupación e indignación por el clima de violencia y de criminalización hacia las juventudes que se vive en México. En particular, nos preocupa la ciudad de Puebla y la zona conurbada, que incluye el municipio de San Pedro Cholula, donde las recientes reformas al Código Penal, conocidas como Ley de Graffiti y Ley Bala, como marco jurídico que propician un clima de polarización y persecución de las juventudes, han propiciado violaciones de derechos, como lo sucedido en el homicidio de Ricardo Cadena el pasado 3 de mayo. Según lo relatado en varios medios de comunicación y por los propios afectados, el joven Ricardo Cadena Becerra, junto con su hermano Jonathan y su amigo Heriberto, salieron de andar y caminaron por la calle Morones alrededor de las 3:30 horas. En ese momento fueron perseguidos por elementos policíacos encabezados por el subdirector de Seguridad Pública y Viabilidad, quien ordenó a sus compañeros y a otra unidad encontrar a los chicos con el argumento de que estaban haciendo grafitis. Durante la detención, el hermano de Ricardo Cadena, menor de edad, fue golpeado y remitido a ver, por varios agentes policiales, y Ricardo Cadena Becerra, de 18 años, fue ejecutado por el subdirector de Seguridad Pública y Viabilidad de San Pedro Cholula, Puebla. Jair Mate Hernández es el servidor público. Al darse cuenta de su acto, huyó del lugar de los hechos. No fue hasta el lunes 4 de mayo que se entregó. Al rendir su declaración, pidió disculpas a los familiares argumentando que fue un accidente. La Procuraduría General de Justicia constató que el presunto responsable detonó su arma de fuego de manera intencional, por lo que fue designado por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, destacando que existían evidencias de que Ricardo y sus amigos hayan cometido algún delito. La ejecución de Ricardo es una violación grave a los derechos humanos. Implica un abuso de autoridad que viola diversos instrumentos normativos y protocolos de actuación y uso de la fuerza pública por parte de la policía. El homicidio de Ricardo no es un hecho aislado ni accidental. El homicidio de Ricardo no es un hecho aislado ni accidental, ya que acontece en un contexto de constante criminalización y represión hacia la juventud en el estado de Puebla. El día 11 de marzo del 2015, el Congreso de Puebla aprobó por mayoría la ley antigrafiti, que consistió en la reforma del Código Penal del Estado, los artículos 185, 413 bis, adicionando el 413 tercero, el apartado 0 del artículo 185, del artículo 69 y de la reforma del inciso D, de la fracción 3 del apartado A del artículo 248 del Código. Esta se dio con el fin de incrementar las penas a los delitos cometidos en pandilla y al delito del daño de propiedad ajena, que incluye pintas, signos, leyendas, dibujos, imágenes o cualquier otra manifestación gráfica en la calle. Entre ellos, el graffiti. Dichos conductos se castigan ahora con una pena de 3 a 6 años de cárcel y se convierten en delitos graves. Esto último significa colocarlo a nivel que otros delitos graves como el homicidio, narcotráfico, etcétera, lo que nos parece un exceso. Aunado a la mencionada ley antigraffiti, se suma la ley Bala, ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales en Puebla, la cual establece facultades bajo criterios discrecionales y subjetivos a las corporaciones policíacas para el uso de la fuerza, incluye armas letales en contexto de manifestaciones públicas. Por ello, el homicidio de Ricardo debe significar un alto a esta política represiva, así como el uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública frente a la juventud. Consideramos que esta reforma son una regresión en materia de derechos humanos, debido a que inhiben la libertad de expresión, promueven el enfrentamiento y la polarizan la opinión pública, propiciando la criminalización de las prácticas juveniles. La apropiación de la ley antigraffiti contribuye a un ambiente de estigmatización de los jóvenes, asociándolos erróneamente a delincuentes y pandilleros, criminalizando sus formas de expresión y su derecho de disentir. En este contexto, nos sumamos a los procesos de lucha que han tenido diversas colectividades de jóvenes locales, organizaciones de la sociedad civil y colectivos, al pronunciamiento del Frente por la Libertad de Expresión y la protesta del pasado 12 de febrero, al comunicado de Nómada, BNPK y Van y Novio del pasado 4 de febrero y reconociendo los esfuerzos de disfibrilador gráfico. El contenedor, vandalismo intelectual, pintocosis, el desde la localidad han realizado diversos conversatorios, foros, acciones e intervenciones rechazando esta situación en el estado, así como las primeras jornadas de grafiti en Puebla el pasado 17 de abril en la UDLAP, penalizante, entre otras. Por tanto, lo anterior exigimos al gobernador constitucional del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, al presidente del honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, y a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, les pedimos que se esclarezca en su totalidad los hechos ocurridos el 3 de mayo, que derivaron en la ejecución del joven Ricardo Cadena Becerra por parte de Jair Mote Hernández, así como las correspondientes sanciones por abuso de poder y violación a derechos humanos cometida por los policías, quienes también golpearon a su hermano al momento de detenerlo. Justicia para Ricardo Cadena Becerra, reaparición integral del daño a sus familiares, reparación integral del daño a sus familiares y cumplimiento de las garantías de no repetición, tales como la investigación profunda de los hechos, la publicación de la sentencia, un acto público de reconocimiento de responsabilidad de la institución la atención psicológica y psiquiátrica y la justa indemnización que puede requerir la familia, así como estrategias y programas encaminadas a evitar la recurrencia de este tipo de violaciones que han atentado contra la paz y los derechos humanos en México. Que el Congreso de Puebla, que el Congreso del Estado de Puebla realice una sesión para la derogación inmediata de los artículos que constituyen la reforma del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Los artículos son 185, 413 bis y la adición de, adición de 413 tercero. El apartado 0 del artículo 69 y se reforma la incisión, el inciso de la fracción 3 del apartado A del artículo 448 publicado en el periódico oficial del Estado de Puebla el 13 de marzo de 2015. El establecimiento de un espacio de debate, repito, el establecimiento de un espacio de debate, mesas de trabajo con la ciudadanía de San Pedro Cholula y de la ciudad de Puebla, particularmente con las y los jóvenes, de manera participativa, equitativa, transparente e incluyente, donde acuerden medidas legales para mejorar las condiciones de desarrollo de las juventudes en todos sus ámbitos. La creación e implementación de mecanismos de participación ciudadana y de convivencia democrática, iniciando en la sesión del cabildo inmediatamente posterior al cumplimiento del primer y del segundo punto.